acaso de llorar después. Ven, que yo a mi lado te protegeré y te prometo serte siempre fiel, porque deseo que tú lo seas también. Creo que hay una manera de amar en la vida y no fracasar, es entregándolo todo y sin pedir nada a cambio de dar. Llorar después. Ven, que yo a mi lado te protegeré y te prometo serte siempre fiel, porque deseo que tú lo seas también.